Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Qué puedo hacer durante la cuarentena? El aislamiento social obligatorio es para evitar la circulación de las personas, ya que a mayor circulación aumenta el número de contagios. Es importante cumplirlo, quedarse en casa y atender las recomendaciones de las autoridades. Violar la cuarentena tiene sanciones penales. Sin embargo, sí se puede ir a comprar alimentos, artículos de limpieza o medicamentos, sacar la basura, sacar al perro a hacer sus necesidades, pero ojo, no salir a pasear con el perro. También puedo ir a trabajar con un certificado que me autorice siempre y cuando esté dentro de las actividades exceptuadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 297. Es indispensable que salgamos a hacer lo que necesitemos hacer y esté permitido y regresemos enseguida a casa para seguir con la cuarentena. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.